Viajan palabras en tiempo y espacio. Luz blanca que ilumina tu rostro apagado. Te acaricia la onda de un amor lejano. Se cruzan vidas en tu mano. Quiero reírme y entender el momento. Como tu voz se transporta en el tiempo. Afuera llueve lentamente, pero tu voz siempre se mantiene. Eternamente flotando, eternamente en el aire, eternamente en el éter, eternamente a la suerte de otro móvil, móvil, móvil. Comprendo tu risa, mensaje. La noche no entiende los viajes que hacen tus palabras para llegar a mí. Móvil, móvil, móvil, móvil. Mensaje, la noche no entiende los viajes que hacen tus palabras para llegar a mí. Mo-